cojo la maleta y ya llego al hostal. Lo importante es que volveremos a ver la ciudad. Otra vez perdido y nos salva el mar. Lo importante es que nos volveremos a encontrar. Y ya estamos cansados de tanto caminar. Lo importante es que volveremos al mismo bar. Te damos la bienvenida a un nuevo programa especial de Radio Almaina. En esta ocasión nos centraremos en la gentrificación, una de las mayores lacras que padece la ciudad de Granada. El sustantivo gentrificación es un neologismo adaptado del término inglés, cuya etimología tiene su origen en la palabra gentry, que se refiere a una clase social popular y fue acuñado en los años 60 por una socióloga inglesa llamada Ruth Glass, para describir el fenómeno que golpeó fuerte en Gran Bretaña. Y es que durante los últimos años nos hemos ido familiarizando con este palabra, gentrificación. Si bien hace escasos 10 años apenas sabíamos qué significaba, poco a poco hemos ido interiorizando este concepto que ha pasado a ser un aspecto característico de la mayoría de las ciudades del estado. Aunque en los años 70 y 80 se dieron casos en los que las ciudades desplazaban a la ciudadanía con menos recursos a zonas periféricas, estas mismas personas ven como el fenómeno vuelve a atacar. Esta vez con mayor virulencia en toda Europa, probablemente motivado por los fondos buitre. Este fenómeno provoca que el mercado de la vivienda aumente los precios de la vivienda dramáticamente y en lugares donde antes había zonas residenciales, por ejemplo, se construyan hoteles de lujo que solamente se pueden permitir determinados estratos sociales. El turismo y la gentrificación, en definitiva, hacen que los precios de la vivienda suban de manera estratosférica, haciendo prácticamente imposible que una persona con un salario medio pueda permitirse la adquisición de una vivienda. En Europa, un país en el que este fenómeno ha atacado de manera especialmente dramática ha sido Portugal, donde hay personas que se ven obligadas a vivir en la calle teniendo un salario y un trabajo medio. En España, cada vez es más sangrante, por poner un ejemplo, en ciudades como Palma de Mallorca, las personas nativas les es imposible adquirir una vivienda. En ciudades como Bilbao, Barcelona o Madrid es cada vez más grave. Concretamente en Madrid hay testimonios que manifiestan que para comprar una vivienda las personas tienen que competir con otros compradores para ver quién ofrece más dinero por una vivienda a partir del precio original en lugar de regatear como se ha hecho tradicionalmente. Granada, por supuesto, no es ajena a esto. Una ciudad a medio camino de la costa tropical, en la que el buen tiempo es casi perenne, con sus pistas de esquí en Sierra Nevada, grandes reclamos históricos como la Alhambra. Cosas como estas han hecho que el turismo aquí lleve arrasando con todo, complicando la vida de quienes habitamos la ciudad. Si a esto le sumamos que hasta hace pocos años aún tenía la fama de ser una de las últimas ciudades baratas de España, no es de extrañar que, con estos ingredientes, nos hayamos sacado un máster, sin querer, en qué es la gentrificación. Un barrio de Granada especialmente atacado por el fenómeno de la gentrificación es el Albaicín, que en los años 70 y 80 estaba habitado por personas humildes en su mayoría. En San Juan de los Reyes, por ejemplo, estaban las casas de las prostitutas y en el Sacromonte principalmente personas de etnia gitana que vivían en cuevas. Con el auge del turismo, a principios del siglo XX, se empezaron a poner de moda las zambras, el barrio. Y a partir de los años 80 empezó el cáncer de la gentrificación y el turismo masivo en este barrio, que poco a poco ha ido dejando al barrio vacío de vecinos. Ha arruinado los negocios locales y las pocas personas de a pie que quedan en el mismo ven reducido su amado barrio a un parque temático, como dicen los oriundos del barrio. Barrio en que apenas se puede caminar sin encontrar hordas de turistas, visita guiada o autobuses que llevan a turistas a la Zambra. Y si no, prueben a dar un paseo por el Paseo de los Tristes. Es muy triste para el vecindario. Barrios como el Albaicín son claros ejemplos del daño que hace la gentrificación. Ha pasado de ser un barrio de gente autóctona y combativa a ser un barrio tomado por apartamentos turísticos. Pero el caso del Albaicín lo dejaremos para otra ocasión. Hoy queremos centrarnos en el caso del Realejo, otro barrio que viene acusando estos problemas de manera notable los últimos años. Para hablar más en profundidad sobre su situación y deterioro, tenemos en la mesa hoy a Javier, Eva y Julia de la Asociación Realejo Habitable y a Susana Sarrión, periodista del Salto y vecina del barrio, que entre otras cosas, aparte de hacer de presentadora hoy con nosotras, estuvo cubriendo el Antitour la visita guiada por el Realejo que organizó Realejo Habitable con el apoyo de Gato Gordo Teatro el pasado 29 de marzo. Los audios de este reportaje sonoro que nos trae Susana irán salpicando las distintas partes de esta mesa redonda. Como veis, contenido muy interesante de la mano de gente que controla un montón sobre este tema. Así que esperamos no defraudarte. ¡Que te quedas con nosotras! Bueno, hemos hecho una introducción bastante básica y resumida de la gentrificación y turistificación. Queremos contextualizar un poquito más esta problemática y nos vamos a centrar en el caso del Realejo, que es nuestro barrio. Cada barrio tiene una idiosincrasia y esto se refleja también en los problemas que le afectan. Entonces queremos que nos contéis un poco, si queréis, una respuesta breve cada uno sobre la particularidad del Realejo, lo que creéis vosotros que hace al Realejo diferente de otros barrios en el fenómeno que estamos hablando hoy aquí. Buenas, gracias Radio Almaina por visibilizar el problema de la gentrificación y por invitarnos. Y lo que me pregunta Susana, pues el Realejo, como cualquier otro barrio de Granada, tiene sus particularidades. Es un barrio histórico, pero que a la vez está muy cerca del centro comercial de Granada. De las zonas más turísticas también en el centro. Entonces, yo siempre digo que parece que en el problema de la gentrificación vamos unos añitos por detrás del Albaicín, pero desgraciadamente vamos siguiendo el mismo camino. Entonces creo que esto lo tenemos que aprovechar, esta experiencia, y igual que en el Albaicín se está trabajando, nosotros ya llevamos ya muchos años trabajando en la habitabilidad del barrio. Y con particularidad que me preguntabas, creo que también tenemos una particularidad en el tema de la movilidad. Porque toda la vida del barrio y la comunicación norte-sur de Granada pasa por la calle Molino, una calle que en su momento no fue diseñada para la carga de vehículos que ahora mismo soporta. Y eso genera una congestión, unos problemas de contaminación, de ruido. Ese es un problema muy particular. Tenemos otro y ahora cada compañera ilustrará su experiencia, pero yo quería un poco precisar que el problema de la calle de Molino es un problema que llevamos soportando muchos años, que llevamos denunciando muchos años y que por ahora no tiene solución. Bueno, gracias por invitarme, lo primero de todo. Y bueno, sí, como bien decía Javi, el Realejo es, primero cayó el Albaicín, ¿no? Porque es el punto más turístico, ¿no? Se ve la Alhambra, todos los turistas quieren ir para allá, es un barrio precioso, es un barrio espectacular. Y pues el siguiente que ha caído ha sido el Realejo, es el segundo, digamos, más cercano a todos los puntos turísticos y a la vez pues está cerca de eso, de las tiendas, los bares así más comunes a los que pueden ir los turistas. Y pues bueno, pues es el segundo barrio que está sufriendo esto. Y va bajando. Después del Realejo, pues van los barrios más cercanos al ayuntamiento, por ejemplo, y tal. Pero bueno, es verdad que el barrio del Realejo es un barrio muy bonito, que no me extraña que los turistas se quieran quedar allí, evidentemente. Pero claro, está afectando mucho a la vida de la gente del barrio. Bueno, yo me uno a mis compas en lo de agradecer, ¿no?, que los micros de Radio Almaina siempre estén abiertos para el Realejo Habitable y para cualquier lucha que se da en la ciudad, la verdad. Y bueno, como ya comentaban los compañeros, creo que una de las grandes, digamos, desgracias que ha puesto al Realejo en este, ¿no?, en este tema de la sobreturistificación, en concreto en el tema de ser como el nuevo foco de alojamiento turístico, es como lo fácil que es el barrio, porque justamente hablaban los compañeros, ¿verdad?, que el Albaicín o el Sacromonte son paradigma de, ¿no?, de esa belleza, o sea, si la gente piensa en Granada, piensa en esos barrios, pero recordemos que en temas de accesibilidad son barrios complicados por el entrazado, cuesta, y de repente ahí está el Realejo, que sigue siendo un barrio que puedes vender turísticamente porque tiene esos componentes que, ¿no?, que la turistificación explota, pero con una comodidad tremenda para las rueditas de las maletas de nuestros amigos y amigas turistas. Entonces, claro, es cierto que el barrio del Albaicín, ¿no?, ha caído así, ha sucumbido, pero el salto exponencial que está dando el Realejo justamente, ¿no?, en implementación de alojamientos turísticos, pues terrible, porque al final es un barrio muy cómodo para el turista, ¿no?, para pasar noche y muy cerca de la zonita de marcha, ¿no? Que también se ha gentrificado un montón el barrio, lo que es calle San Matías, Ángel Ganivet, o sea, miles de sitios poperos con miles de comerciales acosándote a cualquier hora para que te tome una copita. Y entonces como que digamos que la experiencia turística es fácil en el barrio en este sentido. Sí, me quedo con esa frase, ¿no? Que el Realejo es un barrio cómodo. Es que es verdad que es muy cómodo para el turismo. Es planito, lo tienes todo cerca y hay una oferta turística muy amplia alrededor. Vale, pues ahora que hemos entrado en harinas y que ya que las tres invitadas que tenemos aquí pertenecéis al Realejo Habitable, contarnos por qué y cómo surge y explicarnos qué es esto de Realejo Habitable para quien no lo sepa. Bueno, pues os hago un breve resumen, ¿no? Realejo Habitable surge en 2017. Un grupo de vecinos pues empieza a preocuparse por la habitabilidad en general del barrio, temas como ruido, contaminación. Entonces hace una reunión, la verdad que aquella reunión primera fue muy interesante porque, bueno, en aquel momento muchos vecinos se conocían, pero otros muchos no, ¿no? Y se hizo una dinámica de composite, poner los problemas que ellos veían en el barrio. Aparecieron pues diversos y luego se iba circulando entre los posts y se iba puntuando o se iba señalando los que otros compañeros pues habían puesto para ver cuál era el que se veía como el principal problema. Y con mucha diferencia en aquel momento, el mayor problema era movilidad. La movilidad, por lo que hemos comentado antes de la calle Molino, porque también la palabra movilidad engloba problemas de contaminación, problemas de ruido, problemas de movilidad en sí, de seguridad en las aceras, de diversa índole. Y entonces se creó la asociación en el 2017 y empezó a trabajar sobre todo en temas de movilidad. Ya en el 2018 se hace un evento que en aquel momento se llamó Vive tu Calle y fue la primera edición. Este pasado noviembre hemos tenido la quinta edición y en su primera edición pues reivindicaba cómo cambiaba el barrio cerrando la calle El Molino al tráfico para que los vecinos viesen cómo cambian las dinámicas, cómo los mismos vecinos sonreíamos más, nos saludamos, creamos vínculos y pasamos un día agradable. Y aquello fue un gran éxito, aquel evento. Entonces se ha ido repitiendo a lo largo de los años. Y a lo largo de años pues se ha ido trabajando en otros aspectos, también relacionados con movilidad. Se ha trabajado mucho con un concepto que aprendimos de otras ciudades europeas, que eran los caminos escolares seguros, para que los pequeños fueran al colegio andando de una manera segura. Hemos trabajado en esto, en combinado de escuelas de seguros, con distintos gobiernos municipales, con escaso éxito, por desgracia, pero ahí seguimos. Hemos trabajado también en el 2019, me parece que fue, en la defensa del Parque Zen, que en aquel momento la cooperación municipal intentó hacerlo un anexo del Cuarto Real de Santo Domingo, y el parque pasaba de ser un parque vecinal, un parque para crear esos vínculos, a un parque de un monumento, que incluso luego tuvo una entrada. O sea que era un gran problema y hubo una gran respuesta vecinal y se consiguió. Ahí sí podemos decir que tuvimos éxito y el Parque Zen todavía es un parque vecinal donde la gente puede ir a pasar un rato, ¿no? Hemos trabajado en el COVID en una red de ayuda vecinal. ¿Qué más te cuento? Pues bueno, hemos ido haciendo distintas actividades, ¿no? Muchas relaciones con movilidad, pero fuimos tocando otros aspectos. Y en el 2024 el tema de la vivienda empezó a estar explotó, vamos. Llevaba tiempo en el candelero y las cosas fueron aumentando hasta que explotó, ¿no? Entonces resurgió un movimiento que puso el foco en la vivienda. Es decir, lo que en un principio nuestro mayor foco era la movilidad, nos dimos cuenta de que los problemas habían cambiado. La movilidad sigue siendo un problema, pero la vivienda es un problemón. Porque aparte de afectar a cada uno de nosotros, afecta al barrio en sí. O sea, está poniendo en peligro la existencia de barrio como un barrio. Pues puede quedar el nombre, pero puede que en un futuro no exista el barrio del Realejo. Entonces, bueno, ahí ha habido un resurgimiento y se están trabajando en muchos proyectos que ahora os contaremos. Uno de ellos, el Antitour, que estoy seguro del que vamos a hablar, y otros proyectos que tenemos en marcha. Vale, pues muchas gracias. Por cierto, en Almería hay una iniciativa también de caminos seguros escolares y parece que está teniendo más éxito. Os pondré en contacto. Os pondremos en contacto, gracias. Así que también esto tenga otro fruto diferente. Bueno, en el último año habéis trabajado mucho el tema de acceso a la vivienda y turistificación en el Realejo. Entendemos que la presión en el barrio en este sentido está siendo fuerte, ¿no es así? Bueno, sí, como comentaba justamente ahora Javi, pues creo que el año pasado muchas de las vecinas del barrio comenzamos a sentir, ¿no?, que era una cosa que empezaba a asfixiar el barrio de una manera evidente, ¿no? O sea, a mí no me había pasado, por ejemplo, nunca tanto lo de que por WhatsApp corrieran mensajes de tengo una amiga buscando piso desde hace 4 meses, no encuentra nada, los precios están imposibles, empezaron a irse, ¿no?, amigas y gente conocida que comenzaba a no poder pagar los precios que se manejaban en el barrio. Y fruto de eso, como bien dice Javi, por el año pasado, como en junio, ¿no?, el 2024, el Realejo Habitable decidió lanzar una convocatoria abierta centrada en este tema, y de repente ahí pues creo que nos vimos muchas personas, porque creo que éramos muchas personas las que notábamos que el tema del acceso a la vivienda era un verdadero problema en el barrio, y vamos, no hacía falta ser analista ni experta en vivienda como para darte cuenta que la turistificación era la gran culpable. O sea, es verdad que el tema de acceso a la vivienda es multifactorial y no solamente la turistificación incide en él, pero es verdad que en el barrio se notaba que la presión venía de que, bueno, de que cada vez más casas del parque inmobiliario del barrio pues estaban en manos de turistas, y nada, y nos juntamos mucha gente y empezamos a hacer cositas, como ha dicho Javi, que ahora os iremos contando seguro en la entrevista. Sí, vamos a volver a estos temas. La verdad que nos vamos a dejar en paz porque nos encanta el trabajo que habéis hecho. Nos parece que es increíble que una iniciativa ciudadana sea responsable de hacer un trabajo que realmente sería propio de las instituciones, de otras entidades públicas, y nos parece muy loable, ¿no?, que perdáis vuestro, que invirtáis vuestro tiempo y vuestra energía en hacer estas cosas. Una de las iniciativas, actividades que habéis realizado en este sentido ha sido la elaboración de un mapeo de alojamientos turísticos en el barrio. Si nos pudierais contar más sobre esta actividad. Entiendo que el mapeo será de edificios que son legales. ¿Habéis también logrado identificar los apartamentos turísticos que son ilegales? Pues mira, te cuento un poco justamente cómo fue el proceso del mapeo, ¿no? Justamente de este grupo de personas que empezamos a juntarnos y a ver qué, ¿no?, qué podíamos hacer o qué iniciativas se podían hacer desde el barrio, pensamos que una de las iniciativas que podían darnos, ¿no?, información era hacer un mapeo. Y en el mapeo decidimos, o sea, claro, digamos que nuestras herramientas eran básicas, ¿o no? Porque dijimos, bueno, ¿cómo lo planteamos? Dijimos, bueno, pues como por suerte o por desgracia el tema de los alojamientos turísticos tiene una intervención en el espacio público brutal, porque de repente esos cajetines han vuelto una cosa más, ¿no?, de lo más normal, ¿no? Un objeto que hace prácticamente 5 años no sabíamos ni lo que era. Ahora todo el mundo, yo hablo de cajetín numérico de llave y todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Pues decidimos, lo que hicimos es nos dividimos, porque además al principio éramos muchas personas, ahora es verdad que somos menos, esto pasa siempre en las movilizaciones sociales. De hecho, yo aprovecho aquí para decir que en el Realejo estamos muy activas, así que si alguien más se quiere unir al grupo de vivienda, yo siempre aprovecho para recordarlo. Y bueno, pues nos dividimos por grupos de personas y como que la consigna era, vamos a dividirnos por grupos, nos dividimos lo que es el barrio, ¿no? Tú te encargas de esta calle, yo me encargo de esta calle, y la consigna era intentar buscar todos los cajetines que pudiéramos. También estos nuevos porteros que hay de acceso numérico, ¿no?, que están destinados a que el turista pueda poner una clave y que directamente la puerta del edificio se le abra. Y luego también estas placas identificativas de ATE, de alojamiento turístico azules, que quizás también reconozcáis, ¿no? Entonces, imaginaros con ese sencillo criterio, que no es que de repente, ¿no?, tuviéramos una forma de búsqueda súper exhaustiva o elaborada, pues empezamos a quedar. Y por otro lado, uno de los compañeros del grupo localizó la base de datos de los pisos registrados en la Junta de Andalucía. ¿De acuerdo? Entonces, ese registro arrojaba que había 754 alojamientos que se habían dado de alta en ese registro, ¿vale? O sea, ya partíamos, vale, esos eran como datos oficiales, es decir, 754 personas que han decidido poner su propiedad al servicio de la sobreturistificación, lo han registrado ahí, ¿vale? Pues nosotros, como ya os digo, empezamos a juntarnos, empezamos a dar paseos y nosotros, por nuestros medios estos tan cutrecitos que os digo, localizamos 250 alojamientos, ¿vale? Pues dijimos, ahora de estos dos... Además de estos 700 y pico. No, nosotros, por nuestros medios, teníamos estos 754... 54 y 250 más aproximadamente fue los que nosotros localizábamos. Hicimos una base de datos, les pusimos su nombre, bla, bla, bla. Y entonces dijimos, venga, vamos a cotejarlos. Y ahí descubrimos que de nuestros 250, 150 aproximadamente ya estaban fuera del registro. O sea, y esto con nuestros métodos, me quiero referir que somos súper conscientes de que se nos quedan muchísimos más alojamientos fuera que nosotras con nuestros medios sencillos no hemos podido localizar. Pero claro, imaginaros lo que arrojaba nuestro pequeño mapeo vecinal, y es que de 4.000 viviendas que hay en el Realejo, 1.000 ya podemos asegurar que está al servicio de la turistificación. O sea, claro, de repente era como... Y claro, además luego encima descubrimos como que, digamos que los rentistas, porque claro, tenemos que también tener en cuenta que Granada es una ciudad con una cultura rentista de siempre. O sea, antes de que llegara la turistificación, ¿no? Aquí lo de alquilar el piso en condiciones infrahumanas para los estudiantes, esto se lleva haciendo desde toda la vida. O sea, es como además la gente piensa que no son personas, los estudiantes son tamagotchi, ¿no? O sea, tú con que les pongas techo y les eches pienso, pa, pa, pa, ellos tiran para adelante, ¿no? O sea, era una cosa increíble. Entonces, claro, imaginaros en esta cultura del rentismo tan brutal que había en la ciudad, lo de que te llegue, ¿no? El oro. O sea, era, entonces, claro, imaginaros. Y claro, además tienen estrategias como muy burdas, ¿o no? Porque como muchos son alojamientos turísticos, pues lo que hacen es que colocan sus buzoncitos en, pues a lo mejor en un canalón, o sea, no lo ponen ni en la puerta. O sea, el caso más extremo que encontramos es uno que se atrevieron a pegarlo en la pared del colegio público del barrio. O sea, imaginaros qué despropósito, o sea, alucinante. O sea, y claro, además esto nos hace reflexionar sobre cuál es la intervención del espacio público, ¿no? O sea, tenemos una ordenanza cívica que rige casi todos nuestros movimientos, que prácticamente es que no te deja ni respirar, o sea, no te deja comer y beber, o sea, que es que, yo qué sé, pero sí puedes tener un espacio totalmente intervenido al servicio de muy poca, o sea, entonces, imaginaros, o sea. Y nada, estos fueron como nuestros primeros, digamos que hallazgos con ese mapeo. Y digamos que los objetivos que teníamos, aparte de poder crear esta base de datos, que creo que arroja mucha información y que nos permitió realizar análisis, pues también fruto de ese análisis también, digamos que hemos podido empezar a elaborar otra serie de actividades de las que ahora os contaremos, ¿no? Y luego otra cosa muy importante, crear barrios, que también creemos que es una cosa súper importante, ¿no? Porque al final yo creo que el capitalismo no quiere a cada una, ¿no? Pues nos quiere solitas y pensando que lo que nos pasa a nosotras, nos pasa nada más que a nosotras. Y lo de organizadas y vecinas unidas, pues creo que te da respuesta y bueno, y te da tranquilidad, porque yo lo de conocer gente en mi barrio es que me da mucha tranquilidad, la verdad. En un reportaje que hice me pareció muy curioso preguntándole al Albaicín, a la asociación, a la plataforma del Albaicín Habitable, que nos contaban que una de sus actividades más exitosas, que reunió a vecinos y a vecinas en una plaza para merendar, fue un acto increíble donde vino, fue mucha gente, acudió muchísima gente y estaba todo el mundo encantado. Fue un primer paso que aglutinó a muchísimo vecindario a favor de la plataforma, y fue que empezaron con mucha fuerza por actos así, ¿no? Que nos parece una cosa muy sencilla, a lo mejor que no le damos mucha importancia, pero me parece muy de especial relevancia. Creo que tenemos que volver un poco a las reuniones básicas, sencillas. Creo que es súper importante sentarnos juntos en bancos a comer pipas y hablar de lo que nos importa. Todo eso es para mí vital. Hombre, es que la creación de vínculos es primordial a la hora de realizar una lucha organizada. Entonces esos pequeños actos positivos son muy interesantes. Y ya que estamos con realizar actos positivos, cuestiones en positivo, ¿os parecería interesante realizar un mapeo de los edificios que han podido o han logrado evitar pisos turísticos en sus bloques, así en la línea de dar ejemplos en positivo? ¿A qué os referís exactamente? Es que no... Al realizar un mapeo de gente que haya conseguido evitar que se pongan pisos turísticos en sus bloques. Para poder hacer eso, supongo que habría que hablar con la gente de los distintos bloques y preguntar, porque bueno, a día de hoy es algo... Bueno, ahora es que recientemente ha cambiado la legislación, a partir del 3 de abril o del 5 de abril, creo que era. Ahora, si alguien quiere abrir un piso turístico, un apartamento turístico en un bloque de vecinos, necesita el visto bueno de todos los vecinos, de la comunidad. Hasta antes de esta reforma... Un propietario no tenía por qué pedir permiso a los vecinos para abrir un apartamento, pero los vecinos sí que podían prohibir este tipo de actividad en su bloque, cambiando los estatutos con 3/5 de la gente del bloque. Si se reunían en una junta y 3/5 votaban que se prohibían los alojamientos turísticos, pues ya no se podían abrir alojamientos turísticos. Por ejemplo, en particular en el bloque en el que yo vivo, esto se hizo... porque se enteraron de que alguien había comprado un piso y que estaba pensando en abrir un apartamento turístico. Y bueno, en este caso la comunidad fue más rápida y la verdad es que se adelantó y prohibieron la actividad antes de que se abriese el apartamento, porque además no tiene carácter retroactivo. Pero bueno, yo creo que ahora se supone que a partir de ahora, cuando alguien quiera abrir un apartamento, necesita visto bueno del bloque. Ya veremos si eso se termina aplicando o no. Pero bueno, yo creo que antes de esto ha habido mucha gente que no sabía que tenía herramientas para prohibir los apartamentos turísticos en su bloque. Yo creo que esto de que con 3/5 de la Junta se puede prohibir los pisos turísticos, yo creo que era algo que la gente desconocía y que si lo hubiese sabido hubiesen conseguido evitar pisos turísticos, porque vamos, hablando con gente que tiene apartamentos en sus bloques, todo el mundo se queja de lo molesto que son, de la gente que entra, que sale, de cómo deja las zonas comunes, del ruido, de... Entonces, bueno, en general yo creo que a la gente no le gusta tener este tipo de actividad, porque es, en general, es algo, no porque estemos en contra del turista en sí, sino porque es que es algo molesto, que si lo tienes al lado es que te afecta tu día a día y no es cómodo. Manuela, cuando me has comentado, has preguntado por un mapeo en positivo, me he acordado de una actividad que justo está empezando y alguien le puso el nombre del mapa emocional del barrio. No tiene nada que ver con pisos turísticos, pero es muy bonita, la cuento rápidamente. Y es, hemos iniciado una serie de entrevistas con gente del barrio, hemos empezado por la gente de más edad, para que cuenten su vivencia, su historia en el barrio, todo lo que han vivido, ¿no? Empezamos esta semana con un vecino de 94 años y la verdad que fue bastante emocionante. O sea, que es claro que también hay muchas experiencias en positivo y bueno, no tiene nada que ver con pisos turísticos, pero también es un mapa de gente que tiene su experiencia en el barrio, ¿no? Qué bonito. Sí, es muy bonito. Yo pensaba, bueno, como idea siempre, o sea, mostrar siempre datos en positivo creo que siempre me parece genial y de hecho no se me había ocurrido, siempre recoger ideas está guay. Lo que sí habíamos empezado y todavía no tenemos terminado, pero sí habíamos pensado en como manual de buenas prácticas, justamente en lo que me comentaba Julia, era de sistematizar esa información, vale que ahora la legislación ha cambiado, pero bueno, como justamente intentar facilitar a las comunidades esta información, o sea, como un pequeño manual de buenas prácticas de cómo tú puedes hacer que en tu bloque no pase eso, porque es que verdad que cada vez al final, yo qué sé, o sea, al final una experiencia, o sea, más allá de toda la carga moral que creo que tiene ética y política, es que es molesta, o sea, lo te digo. Entonces, sí que queríamos como hacer una pequeña sistematización para que otras comunidades pudieran aprovechar la experiencia previa. Sí, porque además esto es importante informar a la gente porque necesita el visto bueno de la comunidad ahora abrir un apartamento siempre que sea legal. Que claro, el porcentaje de apartamentos turísticos que se abre legalmente, yo no estoy segura cuál es, pero seguro que no es el 100%. Nada más que con el mapeo que comentabas antes, ya encontraste un montón de pisos que no estaban registrados. Entonces, pues que la gente, a día de hoy, con la legislación, pues sepa que si alguien abre un apartamento turístico en el bloque, pues que pueden cerrarlo porque no tienen el visto bueno de toda la comunidad si ellos quieren. Y yo creo que eso es algo que es importante que la gente conozca y que no creo que todo el mundo sepa. En este sentido voy a saltarme las preguntas porque voy a enlazar con una que me parece que viene al caso, que es la que habíamos preparado sobre las medidas del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno, ¿no? Que aparentemente pues se vanaglorian y hay muchos titulares de que toman medidas al respecto, que están haciendo cosas. Entonces, por un lado, os quería preguntar dos cosas. Una, ¿qué opináis de esas medidas? Y otra, ¿qué capacidad creéis que tiene la ciudadanía para abordar esta problemática, ¿no? La vía legal, que si son suficientes las vías de participación habituales como las juntas municipales de distrito o las alegaciones que se pueden hacer a determinados planes al respecto, que creo que vosotros habéis realizado alegaciones, o sea que tenéis experiencia en este sentido, que si me podéis comentar un poco algo sobre estas dos cosas. Mira, yo si quieres te comento sobre la participación y Julia si quieres que te comente a lo mejor sobre el tema de los edificios. Vale. Y ¿cuáles son los tres tipos que hay, por cierto? ¿Vivienda? Ahora lo repasamos, vale. Pero mira, con respecto a tu última, justo a tu última pregunta sobre qué capacidad tiene, ¿no? Tenemos la vecina o los vecinos de una ciudad, te diría que toda y ninguna. Y te contesto por qué toda y ninguna. Toda, porque no, o sea, cualquier respuesta a derecho o cualquier situación que damos por hecha fue gente que se lo curró antes. O sea, cualquier derecho laboral que tú pienses, cualquier derecho conquistado por las mujeres, o sea, cualquier situación que damos por hecho ha sido peña de base que se organizó y que un día decidió con sus vecinas y con sus iguales juntarse. Entonces, en ese sentido, toda. O sea, y yo de eso soy una convencida. Ninguna hacia la última parte de la pregunta que me comentabas, porque claro, junta de distrito, alegaciones, o sea, bueno, yo no sé cuál será la realidad en otras ciudades, pero en las ciudades de Granada, la junta de distrito, yo creo que, o sea, las vías de participación ciudadana solamente tienen, la única participación que tienen es en el nombre, o sea, me quiero referir, son mecanismos inventados por las instituciones, que tienen un nombre precioso, tú dices participación ciudadana y parece que como que tiene una concordancia, pero vamos, el tema del asociacionismo vecinal en Granada, el institucional, para mí es terrible. O sea, con contadas excepciones, la mayoría de las asociaciones de vecinos y vecinas de esta ciudad realmente son corillos que siguen al ayuntamiento y en la línea del ayuntamiento. La asociación de vecinos y vecinas del Realejo es, pues bueno, no es el ejemplo de participación que ninguna de nosotras desearíamos. Y eso, y digamos que el tema de la alegación, mira, el Realejo Habitable ha hecho muchísimas alegaciones, justamente en el tema que comentaba Javi de movilidad, o sea, años currándose las alegaciones, en el tema de alojamientos turísticos que justamente están como con la nueva reforma de la ley, el Realejo, el Albaicín Habitable se lo ha currado un montón como para que las demás asociaciones, o sea, como los demás movimientos sociales podamos hacer réplica. Y yo qué sé, o sea, me quiero referir, es que la palabra no es que no sean vinculantes, es que no, creo que no son ni que llegan a ningún puerto. Entonces, por eso te digo que todo y nada. Es decir, pues sí, yo animo a que la gente organizada, si presiona, eso es una verdadera participación, y creo que a día de hoy los canales institucionales pues son muy carentes o son muy mejorables de lo que podría ser una verdadera participación ciudadana o una democracia representativa. Yo, por añadir algo a esto que está comentando la compañera Eva, me he acordado de una cosa que ha comentado Susana al principio, y es que se le pone al vecino una responsabilidad para que no debería tener y para la que algunas veces no estamos preparados. Es decir, leerte una legislación de vivienda no está al alcance. Bueno, leértela está al alcance de cualquiera. Entenderla y poder hacer alegaciones es más complejo. Entonces yo creo que hay que utilizar todas las vías. Estas vías que comentas de alegaciones de junta de distrito, por deficientes que sean, son las herramientas que tenemos y las debemos de utilizar como podemos. Y para ello tenemos que unirnos los distintos colectivos, porque esto es muy complejo. Entonces, como dice Eva, pues hay personas que tienen poco más de conocimiento y que ponen su conocimiento al servicio de otros colectivos y juntos con Albaicín Habitable, con otros círculos y otros movimientos vecinales, pues hemos ido haciendo alegaciones. Aunque las herramientas de participación puedan ser deficientes, debemos seguir utilizándolas porque son las que ponen a nuestra disposición. Luego está la presión en la calle. Es decir, tenemos esa herramienta, ahí la tenemos y hay que darle repercusión a nuestras actividades, hay que utilizar los medios de comunicación para que esto tenga repercusión y hay que utilizar todas las vías. y las herramientas que tenemos de participación ciudadana, pues también, como podemos y con dificultades, sinceramente. Que para lo del tema de la legislación, ¿cuáles son los tipos? ¿Era apartamentos turísticos, viviendas turísticas y hoteles? Era viviendas de fin o uso turístico, que recapilamos de lo que estábamos hablando. Otra pregunta que nos ha hecho, ¿no?, era sobre las medidas que se están adoptando, ¿no?, a nivel legal por las distintas administraciones públicas, ¿no? Y justamente de lo que queríamos hablar es como de la medida que ha tenido el Ayuntamiento de Granada. Sí, bueno, el Ayuntamiento para aparentar, ¿no?, que está dando una respuesta a toda esta presión, lo que hizo fue regular, poner restricciones de alguna manera a la apertura de viviendas de uso turístico, que son las que abre una persona en un piso que tiene él en un bloque de vecinos. Según la legislación, se pueden tener un máximo de 2 viviendas que han de contar con una entrada independiente. Y además a esto se le suma el visto bueno de toda la comunidad de vecinos para poder abrirlo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto está aquí, esto vale, funciona, esto en cualquier caso no evita y no se está controlando de ninguna manera la apertura de pisos turísticos, o sea, de viviendas de uso turístico ilegales. O sea, que una persona ahora mismo puede poner un cajetín en la calle, publicar su anuncio en Airbnb. Además, hace poco leí que ya ni siquiera se publican en Airbnb en Booking, sino que se usan páginas como TikTok e Instagram para anunciar las viviendas y para así esquivar los controles de viviendas turísticas ilegales. Y bueno, pues pone su piso, la gente se mete y ya está, ¿no? Eso se denuncia, pero bueno, eso tarda. Pero en cualquier caso, estas medidas no evitan que alguien que tenga recursos suficientes, ¿no?, se haga con un bloque entero de viviendas, compre esas viviendas y lo convierta todo en apartamentos turísticos. Que eso ya entra en otra categoría y eso no está regulado de ninguna manera. De hecho, hace poco salía una noticia de que en Gran Vía y en Reyes Católicos, no sé cuántos edificios se habían transformado, estaban al principio en obra, ¿no?, y se habían transformado de repente otra vez en apartamentos turísticos. En Calle Molino hay un edificio que desalojaron a la gente, le dieron una alternativa habitacional, porque en teoría el edificio, bueno, hay que reformarlo, porque bueno, la gente estaba en riesgo, lo que sea. En el barrio todo el mundo sospecha, o prácticamente todo el mundo, que en algún momento eso va a pasar a ser un bloque de apartamentos turísticos. O si se alquila a la gente, ¿a qué precio? ¿Quién va a adquirir esas viviendas? ¿A quién se las va a alquilar? O sea, eso no. Entonces, bueno, pues salen apartamentos turísticos pues como setas. De repente un bloque entero que era de viviendas, ahora ya estaba en obras y de repente pasa a ser un bloque de apartamentos turísticos. Y así con un montón de edificios. El Realejo está lleno de obras, a mí me da miedo todos esos bloques que van a terminar siendo. Eso es una realidad. Sí, sí, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, dentro del barrio es bastante paradigmático, digamos que la zona justamente desde Calle Molino a lo que es Carrera de la Virgen, porque esa parte era típica, había un montón de edificios así bastante abandonados, ¿no?, porque nunca fue una zona muy atractiva para residencial, porque es verdad que es muy umbría, los pisos estaban en condiciones bastante, o sea, ya no eran de los que podían ni casi alquilar estudiantes, esos tamagotchis que hablábamos antes. Y claro, ahora de repente eso están cayendo como, o sea, una de las nuevas iniciativas que estamos haciendo en el grupo de vivienda justamente es personarnos en todos los expedientes de las obras que hay en los nuevos edificios, ¿no? Porque esto nos da ciertas claves de si se van a ser utilizados para uso residencial o no, porque tienen que pasar unos permisos de medio ambiente que si los pides ya vas para alojamiento turístico sí o sí o no. Y bueno, de deciros que en esa zona que caen los bloques como de uno en uno. Y luego con respecto a eso a nivel de lo que es la legislación local, que como decía Julia, pues eso, sí que se han prohibido las viviendas de fin de uso turístico, pero no los apartamentos turísticos, fomentando, ¿no?, que los fondos buitres pues que estén comprando edificios enteros. Y luego con respecto a medidas que son más de a nivel estatal, pues también pensamos que todas son parches, ¿no? Porque, por ejemplo, todo esto que se habla ahora sobre dar incentivos a la gente que tiene sus casas en alquiler, bueno, pues es que yo que vuelvo a decir lo mismo, es que yo reconozco que esas cosas me ponen un poco nerviosa, porque no hace falta que tú seas analista, experta en vivienda, como para darte cuenta que si lo que tú das es una subvención una pequeña subvención para fomento del alquiler, al final el rentista medio lo que dice es la subvención, que es de 100 euros, pues si mi piso antes lo yo alquilaba a 700 euros, por ahora lo alquilo a 800, porque sé que esa persona tiene una subvención de 100 euros al mes. Entonces, me quiero referir como que recaiga las ayudas en el bolsillo del rentista, o sea, quizá no sea la solución más adecuada como para que el precio del alquiler se abarate, ¿o no? O sea, que al final, yo qué sé, que parece que la palabra regulación es una palabra que nos da miedo, pero es que yo no sé cuál otra, sino es regulando el mercado, porque además, yo qué sé, no sé cómo la gente todavía puede pensar en la falacia de que el mercado se regula solo, o sea, me quiero referir. Entonces, en fin, pues eso, que creemos que toda la, o sea, que creo que sí es verdad que como el tema de la vivienda está en el candelero, todas las administraciones públicas hacen como que hacen algo, pero que realmente todas son como un maquillaje barato y que no va al, ¿no? No va a la verdadera foco de las problemáticas del acceso a la vivienda. Y es que además, si por mucho que se regule el precio de alquiler o se declare en zonas tensionadas, si eso no va a acompañar una regulación de las viviendas que se pueden dedicar a uso turístico, es que no sirve de nada. Porque un propietario va a decir, bueno, si tú me estás diciendo que ahora solo puedo ganar 400 euros con un alquiler porque se ha puesto un límite y puedo ganar 800 euros a la semana con un Airbnb, ¿por qué voy a dedicarlo a turismo? O sea, ¿por qué lo voy a dedicar a un alquiler normal? Entonces, que tienen que ir de la mano, porque si no... De hecho, es que yo creo que si pones topes al alquiler sin controlar lo otro, lo que fomenta es que se abran más pisos turísticos. No, es que no tiene que ir de la mano, si no, no sirve de nada. Y bueno, ¿y qué consecuencias creéis que tiene el impacto de la sobreturistificación en el barrio del Realejo, en la ciudad de Granada y, bueno, así en general, en los centros urbanos? Pues bueno, pues creo que la más clara es una subida generalizada de los precios del alquiler y no y de la venta, o sea, luego pues un poco justamente lo que era la línea de no de esta charla que tenemos, pues la gentrificación de los barrios, especialmente los del centro de gran afluencia turística, ¿o no? La expulsión de la población del barrio. Por ejemplo, los datos en el barrio son alucinantes. Los últimos 12 años, y teniendo en cuenta el censo de 2002 del barrio del Realejo, los datos arrojaban que el 43% de la población se había perdido de lo que era la población de la Peña que vivía antes. O sea, que es un dato muy bestia, ¿no? Luego, fuerte disminución de lo que es negocios tradicionales o subida de precio en la hostelería, ¿no? O sea, cada vez como más negocios relacionados con los hipsters, con el souvenir este, que lo mismo da que vaya a Sevilla, que a Tokio, que da igual, porque tú lo que te vas a llevar es una taza igual, pero con un motivo distinto. Y luego un poco también el tema de la creación de ciudades museo o ciudades escaparate, ¿o no? O sea, de repente es como casi que estamos creando ciudades de poliespan, de corcho, ¿no? Y que lo que era realmente la identidad, ¿no? Pues de los barrios, pues creo que se ve muy disminuida. Sí, mira, yo voy a aprovechar la pregunta porque es verdad que una consecuencia de la gentrificación es la pérdida de identidad. Y enlazo con una actividad que estamos planeando. Tiene que ver con esta historia que está promoviendo el Ayuntamiento de Granada, Capital de la Cultura 2031, me parece. Y algunos, viendo esos titulares, se nos vino a la cabeza que el barrio es cultura, que el barrio tiene una cultura popular, que el barrio tiene una idiosincrasia, que el barrio tiene una identidad, que se están perdiendo, ¿no? Y es una consecuencia grave de la gentrificación. Entonces, con el lema este del barrio es cultura, estamos planeando una actividad cultural en el Campo del Príncipe, estamos pendientes del permiso y la autorización municipal para llevar arte urbana al Campo del Príncipe y aprovechar también para reivindicar el arte callejero, ¿no? Que también está en peligro en Granada, una ciudad que se vanagloria de su cultura, y cada vez más difícil ese arte callejero para músicos, para teatro, para arte escénica y demás. Así que ahí os la avanzo que próximamente, si tenemos autorización, el sábado 24 de mayo tendremos una actividad que se llamará La Gran Corrala del Realejo, que dedicaremos a arte escénica en el Campo del Príncipe, y servirá para que el arte nos una como vecinos y pasemos un buen rato. El pasado 29 de marzo Desde Realejo Habitable habéis organizado una actividad que ha tenido muy buena acogida y una participación bastante alta. Estamos hablando del Antitour turístico. Bueno, contarnos sobre este evento tan interesante y tan fructífero. Bueno, fue impresionante, la verdad. Yo no me esperaba para nada la cantidad de gente que fue, porque, bueno, como bien decía Eva al final, pues bueno, al final el activismo, ¿no? Pues la gente es una inversión de tiempo, ¿no? También, como decía Susana, ¿no? De tu propio tiempo, invertirlo. Y bueno, al final la gente, pues normal, termina cansándose un poco y tal. Y bueno, cuando uno organiza este tipo de actividades, pues uno ya tampoco tiene muchísimas expectativas, ¿no? Piensa que va a ir, pues, la gente que lo organiza y los amigos de la gente que lo organiza y, bueno, alguno que haya por ahí despistado. Y yo, de hecho, llegué un poco tarde. La actitud empezaba a las 12, ¿no? Creo. Yo llegué a las 12 y cuarto porque, bueno, estaba terminando de tender la ropa. Era el eclipse, además, estaba mirando el eclipse. Y cuando llegué, que iban ya por una calle, me acuerdo que llegué al Campo de Príncipe, giré la calle y vi una cantidad de gente que yo dije, ¿pero esto qué es? O sea, era impresionante la cantidad de... Yo me quedé alucinando, así que bueno, yo contentísima. O sea, estaba contentísima de que... Además fue tan divertido, me acuerdo, Javi, tú ibas vestido. Fue increíble, yo me lo pasé súper bien. La gente de Gato Gordo lo hizo súper bien. Yo creo que causó mucho impacto. También los turistas lo estaban viendo. Yo escuché a algunos turistas porque, bueno, íbamos con maletas, con cámara, ¿no? Había alguna gente caracterizada como turista. Y yo veía turistas que se giraban y decía, esta gente son turistas, ¿qué están haciendo? No sé qué. O sea que estuvo bien. Pasamos también por calle Escutia, que es una calle que tiene un montón de apartamentos turísticos. Ahí los de Gato Gordo hicieron una especie de performance y se hizo también como un discurso. Y había turistas asomados a las ventanas de los apartamentos escuchando, así que fue impresionante. Yo acabé contentísima. Bueno, para las que no asistieron, si queréis contamos un poco en realidad en qué consistía el Antitour, pero bueno, que es que vamos, sí, que comparto la emoción de Julia, porque es verdad que, bueno, que muchas veces tiras los dados de hacer una actividad, no sabes cómo te va a responder y cuando hay respuesta, pues es verdad que es emocionante. La actividad en sí, pues la llamamos el Antitour turístico, y lo que hicimos como, pues, el típico tour turístico, pero en vez de mostrar las bellezas del Realejo, lo que mostramos hicimos como unas 14-15 paradas en las que mostramos los estragos que está causando la sobreturistificación en nuestro barrio. Y entonces, pues la verdad es que como que junto con la gente del Gato Gordo, que es una peña que justamente una peña que hace teatro, hacía teatro en el barrio, tenían un espacio de microteatro maravilloso que también tuvieron que irse justamente por la especulación urbanística y, ¿no? Y demás, pues junto con ellos y ellas, que son unas crack, pues como que nos disfrazamos de guías turísticas y pedimos a la peña que se disfrazara de turista. La gente se vino muy arriba. La verdad es que había un repertorio de disfraces y de calcetines en alto que yo voy a recordar siempre. Y nadie, la verdad es que, como decía Julia, fue una cosa muy divertida y yo me alegro un montón porque fue muy divertida, pero con alto contenido político. O sea, porque creo que no está reñido, ¿no? No está reñido la actividad política, porque creo que lanzamos millones de datos y mostramos millones de situaciones que ponen de relevancia de cómo la turistificación se está cargando el acceso a la vivienda en nuestro barrio, pero lo hicimos de una manera, pues, amable y divertida, que creo que echamos un rato muy bueno y que la verdad es que creo que salió tan bien que creo que puede que nos animemos a hacer la segunda edición del Antitour, porque por desgracia pues todavía hay muchos rincones que mostrar en nuestro barrio del estrago de la gentrificación y la turistificación. También, de hecho, salieron bastantes problemas de movilidad durante el Antitour, porque era, bueno, las aceras súper estrechas, que si el trenecito, que si los autobuses, los coches, o sea, también sí. Se escuchaba a la gente decir, uff, que no se puede pasar por aquí, y era como, ya, o sea, era parte de, o sea, estuvo muy bien. Yo os felicito, la verdad que estuve grabando y estuve también como vecina participando con mi maleta, y fue muy agradable, fue de estos actos que hacen barrio, en lo que estamos todos, nos sentimos todos como parte del barrio, eso es muy importante, y me pareció también curioso y que os agradecí mucho que dierais datos sobre cómo afecta a la pérdida de servicios también, de servicios públicos como el educativo educativo o el también en el centro de salud, ¿no? Corremos el riesgo de perder un centro de salud que, la verdad, que nos viene súper bien y que nos atiende muy bien a todas las que vivimos allí, y también se están perdiendo bastante líneas educativas porque, claro, las familias no se pueden quedar en los barrios y tienen que salir. Yo, de hecho, ese día me enteré que había una clase segundo de la ESO, algo así, que tenía 16 alumnos, una barbaridad. Bueno, sería del otro cole, ¿no? Puede ser, vale, no sé. Del instituto. Sí. Vale, vale. Yo es que me quedé sobre todo con el de, con el básico, con el de la, con el colegio público, sí, la línea. Sí. Sí, claro, es lo que estábamos hablando. Finalmente, si hay una despoblación. Sí, sí. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar un montaje que hemos hecho con el reportaje que hizo Susana Sarrión, que está aquí con nosotras, y le agradecemos mucho que esté aquí, y que fue allí precisamente con la grabadora en mano para hacer la cobertura sonora de este evento. Viaje con nosotros si quieres gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar, y disfrute de todo al pasar, y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Hola, hola, estamos en el Campo del Príncipe, en pleno corazón del barrio del Realejo, en Granada, a punto de empezar un tour, una guía muy especial, el Antitour, una visita guiada por el Realejo, convocada por la Asociación Realejo Habitable, y donde vecinos y vecinas nos hemos acercado para visitar esas zonas que tanto nos encantan de Airbnb, esos apartamentos turísticos, esos restaurantes, los bares, esos candados que adornan nuestras paredes. Vamos a iniciar esta visita guiada de la mano de El Gato Gordo, una compañía de teatro independiente de Granada que nos va a hacer las veces de guías en esta fantástica experiencia que os vamos a narrar aquí, en Radio Almaina. Este es un Antitour totalmente gratuito. ¿Tiene usted reserva? Yo, por supuesto, no he reservado. Vengo de manera contraria, ha dicho. Voy a ver si me puedo apuntar. Menos mal, que hay gente que lo hace bien, porque no te puedes imaginar cuánta gente está viniendo con reserva. Es que de verdad llevamos mucho planificando esto y todo el mundo con reserva, todo el mundo con reserva. No, no, qué poco fácil. Menos mal que siempre hay ciudadanas y turistas de bien que vienen sin reserva. La sorpresa y el carnaval, todos juntos iremos allá, todos juntos. Cajejón, callejón, callejón. Yo te voy a enseñar. ¿Dónde, pues? Yo te voy a enseñar. Ay, que de verdad, es que tiene esta tecnología. Carrejón, señor. Tenéis esta tecnología, es que de ya, verdad. Ya, ya. También extranjero. Señora, la paella por la noche. La paella, ¿dónde puedes comer paella? Yo te puedo cocinar una paella, yo te puedo por venir a mi casa por la noche y de madrugada. Tú te vas a venir a mi casa y yo te voy a hacer una paella. Señora, más te voy a hacer una paella yo a ti. Te voy a hacer una paella. Te voy a clavar 20 euros. Dankeschön, señora. Dankeschön, señora. Lo que pasa es que yo me tenía que ir de este barrio, yo antes vivía aquí, me iba a la Chana, a la Chana, este para ti, ¿vale? Gracias, que te lo mereces también. Más, porque tiene tu buen porte y ese color aquí del Campo del Príncipe. Ya, estaba en Salobreña de sol. Oh, I'm studying flamenco and I love catañolas. Like this. Oh, wow, it's amazing. Espero que hayan disfrutado de los cajetines. Hermosa estampa. Espero que se hayan hecho el selfie. Comenzamos la tercera parada del Antitour. Nos encontramos en la calle Belén y en el Realejo estamos muy, pero que muy orgullosas de decir que la especulación urbanística recorre nuestras calles de principio a fin. Muy bien, os voy a contar, por ejemplo, porque esta calle está especulada de principio a fin. La calle Belén termina en el callejón de Vargas. El callejón de Vargas hay 4 viviendas y un local. Pues le ha llegado una casita. Y la casita tenía miedo de que fuera una invitación a la boda, una boda de su primo, pero no. Era una casita en la cual le dicen que se tienen que ir del edificio en 4 meses. ¡El mercado! ¡Cuatro meses! ponen, los pintan y les ponen dos muebles de Ikea y 1.000 euros. ¡Viva Ikea! ¿Cómo? No podemos llegar hasta el callejón de Vargas para poder admirarlo, pero os aconsejamos que a la finalización de la, del anti-tour os paséis, porque además en la calle de Vox sale un pedazo de riego de mierda. ¡Mierda! ¡Increíble! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Es una escena muy bucólica. De hecho, os invitamos a que pongáis un candadito que se lleva mucho ahora. Con ese candado podéis pedir cosas como, no sé, que vuestra relación poliamorosa de tres vínculos principales no se vuelva un lío. O que vuestra relación monógama triunfe. O que el rentismo salga de nuestras calles. ¡Fuera rentismo de nuestras calles! ¡Yuhu! Pongan su candado, por favor. De acuerdo. ¿Por qué decimos que de principio? ¡Una persona! ¿Por qué decimos que de principio? ¡Aquí! Porque al final de esta calle tenemos un edificio que es entero de apartamentos turísticos. ¡Claro, claro! Y puede que muchas hayáis escuchado que nuestro ayuntamiento, que vela por nuestra bienestar, ha prohibido los pisos de uso turístico, ¿verdad? Que ya lo habéis escuchado, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay, qué consideradas desde el ayuntamiento! Pero tenía truqui, tenía truqui, ¿de acuerdo? Lo único que han regulado son las viviendas de uso turístico, es decir, aquellas viviendas que estaban dentro de un edificio y el pequeño propietario, porque hay unos pequeños propietarios. ¿Qué pasa con los pequeños propietarios en este país? ¡Que son pequeños! ¡Son pequeños! ¡Son cutres! Pues a eso sí que le han fastidiado un poquito, ¿de acuerdo? Es decir, si solo tienes dos pisos turísticos y no habilitas una puerta para entrar, aparte, es decir, turistas por un lado, vecinas por otro, ahí sí que lo han regulado, pero los que no han regulado son los considerados alojamientos turísticos. Es decir, no te compres un piso para especular, ¡cómprate un edificio entero! ¡Muy bien! Todo lo que te fuiste, está muy tranquilo. ¡Sigamos! ¡Continuemos! Este es el colegio donde hemos conseguido el sueño de cualquier docente de la Junta de Andalucía: reducir el ratio por clase. En vez de hacerlo a través de políticas, ha sido por despoblación. Pero bueno, es un logro, ¿no? ¡Viva la despoblación! ¡Viva! Apareció una niña de primero de primaria y ahora que están en segundo son 18 alumnos en la clase. Los urbanitas, nosotros aquí siempre envidiando a los colegios rurales que tenían mucha atención, ¿no? Los pequeños y pequeñas individualmente. Y ahora, por fin, hemos traído lo rural a la ciudad. Muchas gracias a la despoblación. ¡Que viva la despoblación! ¡Viva! Atractivos monstruos que les sonreirán. No, déjalo. Es un audio. ¿Ya y qué? Para un programa de radio. ¿Pero para qué? Porque estamos a lo mismo que has dicho antes. Pues eso, que yo vivía antes en este edificio y hace 2 años nos echaron a todos. En su viaje los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán. Será su... infravalorada económicamente, cuando ofrecía magníficas prestaciones. Como un jardín hecho de moho, humedades que hacían efecto sauna y unos baños diáfanos donde no había ni sanitarios. Todo por hacer para un alma emprendedora. Gracias a un currante que ahorró toda su vida, este edificio ha sido revalorizado y ahora se oferta a precio actual de mercado, dando más caché a estas calles. Para eso tuvo que pedir amablemente a las familias que desplazaran su domicilio. Porque claro, la vivienda es un derecho, pero también un bien de mercado. Este generosísimo ahorrador está haciendo la misma mejora en Comendadoras de Santiago número 10, hacia allí. Aunque todavía está gestionando cómo desplazar a las familias. Ojalá esto lo hicieran con todas las viviendas del barrio, porque eso revaloriza creando riqueza. Aunque les tengo que pedir que no se pregunten de dónde sale ese dinero. Así que, por favor, no se palpen los bolsillos. Además, como hemos visto, este barrio histórico cuenta con unas magníficas conexiones, que si bien no permitirán que usted vaya al hospital en caso de romperse una pierna, podrán aliviar su dolor adquiriendo unas entradas para la Alhambra donde sí llegan los autobuses. Sin más, continuamos con el tour por el barrio histórico de Santiago. Calle, una primicia, esta calle ya no se llama calle Escutia, ha sido renombrada a calle Airbnb. En esta zona, hace unos años había muchos bloques vacíos que no podían ser utilizados ni siquiera como infravivienda, así que no se podía especular lo suficiente. Pero no os preocupéis, porque en la ciudad de Granada han encontrado una enorme solución a este problema del realejo. Y es que los han convertido en bloques enteros de apartamentos turísticos. ¡Woo! Una calle en pleno centro del barrio del Realejo, donde podéis vivir la Authentic Greñó Experience. ¡Woo! Así que ya saben, la próxima vez que visiten Granada, es el mejor lugar para alojarse y poder ir a la panadería de barrio, bar de barrio o algún negocio local que quede o no quede, según tengo tan prisa. Si lo encuentran en el barrio. Bueno, continuamos. Continuamos, sigan disfrutando. Y disfruten de todo al pasar y disfruten. Muy bien, llama la gentrificación. Gran. No, seguimos adelante, calle Santiago adelante. Disfruten de las aceras amplias, hechas para las personas, los coches aquí. Ay, parece que tiene más espacio que las personas. Disfruten de las aceras estrechas. Lo importante son los coches. ¡Vivan los coches! ¡Vivan los coches! ¡Vivan los coches! Disfruten de las aceras pequeñas. Esas aceritas pequeñas. Las personas no importan. ¡Especulación es la solución! Ahora los donde estaba el antiguo jergón y el antiguo goto-goto, os pedimos que os coloquéis detrás como de la barandilla, al lado de los árboles, y aunque sé que estáis deseando de hacerse de fresco y de soltera, que no estáis haciendo. Pedimos un poquito de silencio, sé que cuesta, pero somos capaces. Venga, vamos. Con nosotros luego ahí, ¿no? Necesitamos que te cuiden las macetas, que te cuiden el gatito gordo. O sea, todas necesitamos ayuda, solitas no, con amigas y con vecinas, sí. Y este espacio, Jergón y Gato Gordo han desaparecido por la especulación urbanística y es una pena, porque eran sitios de encuentro. Seguimos, que quedan un par de paradas. Estamos ya a punto de finalizar el antitour. Continuamos. Lo están haciendo muy bien y ahora griten que se han portado muy bien. ¿Pueden ser? Continuamos. Especulación es la solución. Especulación es la solución. Sí. Más de B&B. De acuerdo, pues nada, el grupo de vivienda tenemos el orgullo de poder decir de que esto funciona y hay vecinas que ya nos avisan de cuando hay gente intentando especular. Y este es el nuevo edificio donde quieren especular. ¡Démosle la bienvenida a este edificio! Edificio donde antes vivían personas y ahora las afortunadas serán las turistas. ¡Vivan los bloques turísticos! ¡Viva! De acuerdo. Esta calle también ha sido renombrada. Antes se llamaba Ese Homo, no sé de tal otro lado. Pero ¿cómo se llama ahora? Queremos nuestro cartel, nuestro cartel. Ahora, vecinos y vecinas crucificadas. Muy bien. Y antes de continuar, nos gustaría que Paquita, vecina de este bloque, Paquita. Vamos a esperar a Paquita, dale un saludo. Que es vecina y de las que va a sufrir, antes tenía vecina y ahora va a tener pues esas turistas que dejan basura en cualquier lado, que a las 4 de la mañana van a estar de fiestuki. ¿A quién no le gusta la fiestuki? ¡Fiestuki! Sí, la única que queda es mi casa, que me tengo que morir antes para que me vaya de aquí. Y después la ocupo yo. Y una leche. Cuando te muera, coño. Para que no la coja. Démoslo ahí un fuerte ruido, Paquita, y apoyémoslo, que es de las pocas vecinas que quedan en el bloque. ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Bueno, pues nos vamos a ir del anti-tour a otro asunto que también creemos que es de especial relevancia. En los últimos meses hemos visto en alguno de los periódicos locales noticias de carácter bastante alarmista sobre problemas de ocupación en el barrio del Realejo. ¿Qué opináis sobre esta información que ha sido tan mediática en nuestra ciudad? Bueno, pues yo creo que aquí es cuando una vez más medios de comunicaciones convencionales y agenda pública institucional se dan la mano, ¿no? Porque nos parece bastante curioso que justamente cuando la policía y el Ayuntamiento de Granada saca la guía de antiocupación, ¿no? Que yo, si alguien está aburrido y quiere un libreto de humor, se lo aconsejo que lo lea, pues me parece bastante curioso que de repente, o sea, el problema de la vivienda para el Ayuntamiento de Granada y para nuestra asociación de vecinos, el problema de la vivienda en nuestro barrio no sea el que estamos hablando desde hace un rato, sino que sea la ocupación. Y en este sentido, como que aclarar dos cosas. Una, evidentemente, creemos que había una criminalización y una sobredimensión sobre el tema de la ocupación que no es real. O sea, están haciendo creer a la gente que si se va a comprar, le van a ocupar la vivienda, cuando los datos demuestran que es 108 veces más probable que te desahucien de tu hogar a que te lo ocupe. ¿De acuerdo? Pero más allá de eso, pues desde el grupo de vivienda creemos que la ocupación es una opción legítima totalmente ante el problema de la vivienda, porque es que los datos ahí también son alucinantes, que yo siempre digo que las cifras son de las que hablan. Entonces, en España, en el censo del 2021, en el Estado español había 3.800.000 casas vacías. En la provincia de Granada, 100.000 viviendas vacías. Y nada más que en la capital, 12.000 viviendas vacías. Las compañeras de la calle Mata tienen estimado que hay unas 300 personas sin hogar actualmente. Y la verdad es que para mí estas cosas que me ponen los pelos creo que de punta, que el derecho a la propiedad privada valga más que el derecho de las condiciones humanas, a mí es que me parece alucinante. O sea, con 12.000 viviendas en la ciudad, que haya 300 personas que estén en situación de calle, creo que dice de nosotras mucho como sociedad. Entonces me quiero referir, mientras que las instituciones o quien tenga que hacer algo no haga, pues para nosotros la ocupación sigue siendo legítima, porque si hay 12.000 viviendas vacías y hay 300 personas en la calle, o sea, creo que las cifras hablan solas. Y bueno, y es que no hay, pero por simplemente decir que es que no es un problema real en el barrio. O sea, que es que me quiero referir que la ocupación no es un problema en el barrio. Ahora te lo venden que parece que vas ahí a comprar pan y cuando vuelvan te han cambiado la cerradura de la casa y te la han ocupado. Es que, en fin. Bueno, vamos a ir cerrando y por favor recordarnos otra vez ese acto de artes escénicas que va... Sí. Que vamos a tener en el barrio. Sí, gracias por darnos la oportunidad. Pues, como he dicho, pendiente de autorización municipal, como sabemos que este programa lo escucha mucho nuestra alcaldesa Marifán, pues por favor acelera la licencia. Pendiente de esa autorización, llevamos un tiempo trabajando para una jornada de arte callejero, artes escénicas, teatro, circo... Y demás en el Campo del Príncipe para crear vínculos vecinales y pasar un buen rato el sábado 24 de marzo por la tarde. Así que os esperamos a todos, que lo vamos a pasar genial y vamos a tener la oportunidad de ver a grandes artistas en la calle, que cada vez se está poniendo más difícil. ¿24 de marzo? De mayo. 24 de mayo, sábado 24 de mayo, por la tarde. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vosotras y a vosotros. El barrio sigue adelante. Me parece que cuando hablamos de turistificación hay que abordarlo de una manera integral. Que el barrio se hace haciendo actividades, buscando soluciones, aportando cosas. Y el Realejo Habitable es, vamos, un ejemplo para mí. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotras por invitarnos. Uh-huh, sí, muchas gracias. Ya sabéis que tenéis las puertas abiertas de la radio para cualquier propuesta o colaboración. Y a las personas que nos estáis escuchando también os decimos lo mismo. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar, colaborar y difundir la Radio Libre de Granada. Y si queréis participar o hacer radio, pues sabéis que esta es una radio participativa, no profesional y abierta a cualquier propuesta que tengáis. ...1999, cuando llegó, se lamentó, por bajar tan deprisa del avión, con su mini pantalón, se ha perdido la ocasión, de tener las atenciones, que por suerte le brindaron al turista 2 millones, pero es igual, se conformó, y en Mallorca fue feliz como el que se llevará a su país el recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podrá olvidar. Por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones, pero es igual, se conformó y en Mallorca fue feliz como el que más. ¡1999!